Saludos a todos los participantes. ¿Quién les habla? Carmen Sanabria, estudiante del tercer año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de los Andes. Es un gusto conectarme para ustedes y dar a conocer las expectativas de la materia producción radiofónica, el cual me llena de entusiasmo poder utilizar las herramientas y estrategias que imparte la cátedra para manejar un lenguaje sonoro aceptable por la audiencia. Pasando por el tamiz de los sentidos de cada uno de ustedes y por el acervo de sus memorias. Gracias a que los mensajes no solo se escuchan, sino se sienten. Nunca he tenido la oportunidad de hacer radio. Sin embargo, me enamora. Sacaré el mejor provecho de la materia para cumplir con mis objetivos y hacer de esta experiencia un logro más en mi vida. Por otro lado, quiero acotar que en la formación de los comunicadores sonoros se debe intentar desarrollar una reflexión crítica sobre su futura responsabilidad, que permite, una vez que sean profesionales, actuar en función de su conciencia ética, verdad y respeto. Concluyo afirmando que la radio ha sido un medio de comunicación clave difundido y utilizado en todo el mundo, por esa magia que tanto suele gustar al oyente. Utiliza con gran maestría el instrumento más hermoso y dinámico que existe, lleno de matices y detalles que la convierten en una experiencia única como es la voz. El aroma, el sabor, están presentes en cada día, a cada hora, en cada momento, en un rico café. Ahora es tu momento para saborearlo cuantas veces te provoque. Negrito, con leche o marrón, y ahora descafeinado, más sabroso es el Peñón. Muchas gracias.